Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción es de Kool & The Gang, Share Is The Love. Y así comenzamos un nuevo día, porque ya estamos a viernes 2 de agosto del año 2024. Y vamos a reseñar qué sucedió un 2 de agosto, por ejemplo, en el año 47 a.C. Julio César, tras vencer en la batalla de Sela a Farnaces II de Ponto, sentenció la célebre máxima: Veni, vidi, vici, vine, vi y vencí. 2 de agosto 1385 en Pamplona, España, se celebra la primera corrida de toros. Un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan dos toros en presencia del rey Carlos II de Navarra. 2 de agosto 1828 en Bolivia, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia. En 1884 nace Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano, quien falleció en 1969. El día 2 de agosto de 1932 nace Peter O'Toole, actor británico, quien falleció en 2013. En 1962, en Vietnam, comienza la escalada de la intervención estadounidense en el país, que llevaría a la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos será vencido tras una década de lucha. 2 de agosto 1974 nace Angie Cepeda, actriz colombiana. En 1990, Irak invade al Emirato de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la invasión. Y finalmente, el 2 de agosto de 2019, muere Gabriel Muñoz López. El 2 de agosto de 2019 fallece Gabriel Muñoz López, quien fue un locutor colombiano, pionero de la radio de la década de 1940. Narrador de fútbol y conductor del programa Así Canta Colombia. Gabriel Muñoz López falleció el 2 de agosto de 2019. Es decir, hace 5 años, había nacido en 1927. Hechos importantes que les comentamos a esta hora en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches, de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta es con Matchbox 20, Push. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't now, while I still need you around, you don't hold me with my change. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Well, I wanna take you for granted. I wanna take

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, una historia pequeña que les vamos a contar a partir de este momento en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Fue que el 2 de agosto de 1944 nació el baterista y cantante, además compositor inglés Jim Capaldi, quien cofundó la banda Traffic con Steve Winwood en 1967, escribiendo ambos, tanto Steve Winwood como Jim Capaldi, la mayoría de canciones de la banda. Jim Capaldi hace parte del Hall de la Fama del Rock and Roll por haber pertenecido a la banda Traffic. Su más grande éxito en Estados Unidos fue en 1983 como solista, el de Jim Capaldi, al impactar con la canción That's Love, o Eso es Amor, una canción que cuenta en los coros con la participación de Steve Winwood y su esposa Nicole Winwood. Steve Winwood también tocó todos los sintetizadores en la canción. Jim Capaldi actuó con artistas como Jimi Hendrix, como Eric Clapton, como George Harrison y Cat Stevens, y murió el 28 de enero del año 2005 a consecuencia del cáncer de estómago. Murió a los 60 años y nació en una fecha como esta, 2 de agosto de 1944. Estamos hablando del señor Jim Capaldi, a quien escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 con la canción That's Love, Eso es Amor. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. After a lifetime, still haven't learned that's love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I love you even notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche.

Una canción de la agrupación de Verve en Estrellas de Medianoche, el tema Bittersweet Symphony. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, un 2 de agosto año 1975, los 5 temas más importantes en Billboard. Lugar número 5, The Hustle, un tema de Van McCoy. El anterior número 1 desciende al puesto número 5. El lugar número 4 permanecía estable, Please Mr. Please, canción de Olivia Newton-John. Estamos con los 5 temas de Billboard del 2 de agosto del 75. Oh, what I mean. Subiendo del puesto número 7 hasta el lugar número 3, Jive Talking, un tema de los Bee Gees. La canción número 2 permanecía estable, I'm Not In Love, canción de 10cc. Subiendo del puesto número 3 al lugar número 1, One of These Nights de la agrupación de Eagles llega al primer lugar de Billboard en una fecha como esta, 2 de agosto del año 1975. Allí permanecería una semana con One of These Nights. Pretty mama, what turns on your Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, día primero de agosto del año 1986. El tema The Lady in Red del vocalista Chris de Burgh alcanza el primer lugar en listas británicas, donde permanece 3 semanas. Rectifico, no es el día primero de agosto que ya pasó, es el día 2 de agosto de 1986. The Lady in Red de Chris de Burgh llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 3 semanas. Es el primer número uno de Chris de Burgh, luego de haber ubicado anteriormente 24 canciones en listas inglesas. Eso se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 2 de agosto del 86, la canción Lady in Red alcanza el primer lugar en Inglaterra. La tenemos en Estrellas de Medianoche. Aquí está el cantante Chris de Burgh con The Lady in Red, la dama de rojo. La escuchan en Emisora Cultural de Pereira 97.7. Tonight. Side of me.